10 de la mañana, 40 minutos. Un 15% de la población escolar del país son niños con altas capacidades, es decir, superdotados, precoces o talentosos, los llaman algunos. Frente a las diferentes dificultades que tienen que enfrentar los familiares de estos chicos con altas capacidades intelectuales, la Asociación por los Derechos Civiles y Embajadores ASI crearon la primera asesoría para la defensa de los derechos de los niños con altas capacidades del país. Estamos ya en contacto con Laura Diz, ella es vocera de Padres Embajadores ASI, la organización que nuclea a padres y madres de niños con altas capacidades intelectuales. Laura, buen día. En la mesa estamos Diego y Norman. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Laura. En principio te pedimos una definición, porque para nosotros es bastante novedoso también esto de hablar de chicos o chicas con altas capacidades intelectuales. Bueno, es novedoso el tema en nuestro país porque la verdad es que no hay difusión al respecto. Son estos chicos que destacan en una o varias áreas del desarrollo, tienen un alto nivel de creatividad, una capacidad intelectual superior a la media y cuando les gusta un tema y le apasiona, tienen una gran dedicación también por esas tareas que son de su interés. ¿Cómo se suele medir justamente el estar por encima de la media? Me imagino que es un límite complejo de discernir, ¿no? Exactamente, por eso cuando hablamos de un porcentaje, también este porcentaje es bastante movible, podríamos decir, ¿no? Porque precisamente surge de los test que miden la inteligencia, ¿sí? Pero tener altas capacidades no quiere decir solamente que tengas una inteligencia superior. También tenés que tener superior la creatividad, el compromiso, como decíamos antes, con las cosas que haces. Y tu inteligencia puede estar en varias áreas. Por ejemplo, tenés un Messi que tiene un gran talento motriz. Entonces podríamos decir que es una persona con altas capacidades, pero en lo que es el deporte. ¿Sí? Y se mide precisamente por diferentes tests estandarizados que los realizan psicólogos o psicopedagogos, ¿sí? Son psicodiagnósticos que se hacen. En estos tests, que son baterías de test, se miden todas las áreas del desarrollo. Ahí el profesional comprueba, si es que realmente este niño tiene una alta capacidad, que supera el promedio, ¿sí?, que aproximadamente es el 60% de la población, estamos en el promedio. Uh-huh. El resto está hacia la derecha de este promedio, que serían las altas capacidades, y hacia la izquierda los niños con algún tipo de dificultad, que puede ser en el desarrollo o en el aprendizaje. Ahora, cuando entramos en modos de catalogar, como por ejemplo niños con altas capacidades intelectuales, ¿no existe el riesgo de que se construya una otredad, una forma de discriminación, una estigmatización? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque en realidad falta información, entonces se construyen mitos, ¿sí? En realidad un niño con altas capacidades primero no se puede construir. Siempre se le dice a los padres, dejen de enseñarle, no los sobreestimulen. En realidad cuando un chico tiene la capacidad de aprender, es cuando lo logra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la alta capacidad es un potencial, que para que se desarrolle hay que darle las oportunidades a este niño, ¿sí? Porque está en potencia su capacidad, entonces le tenemos que dar oportunidades. Por eso también se piensa que en sectores más favorecidos socialmente o culturalmente hay más niños con altas capacidades, y esto no es así. ¿Sí? Esto es algo, una parte ahí traída genéticamente y otra parte adquirida del entorno. Laura, en la Ley de Educación Nacional hay un artículo que habla justamente de la identificación y orientación de los alumnos con capacidades o talentos especiales o altas capacidades intelectuales. ¿Se cumple este artículo de la ley y qué respuesta reciben de las escuelas cuando ven familias que como la tuya, como las que forman parte de la organización, a la hora de encarar lo que hacen sus pibes, sus pibas, para que puedan ser enseñados de una forma no discriminatoria? Mira, el artículo existe desde que se creó la Ley Nacional de Educación, o sea que hace muchísimos años. Antes estaba en la Ley Federal, y aparte de estar en la Ley Nacional de Educación, más de la mitad de las provincias de nuestro país replican en su ley, perdón, en su ley provincial un artículo similar. Este artículo, la gran mayoría de las autoridades educativas no lo conocen. No hablamos solamente de las autoridades escolares, perdón, sino autoridades provinciales, ¿sí? ¿sí? Tampoco lo conocen porque hemos hablado con autoridades de todas las provincias. Este artículo es de implementación inmediata. No hace falta hacer nada para que comience a ponerse en marcha. Dice que son las autoridades de cada jurisdicción las que tienen que elaborar planes, proyectos de identificación y luego de abordaje de la atención de estos niños. No se cumplen, no se cumplen las escuelas. Y cuando uno va a reclamarle al docente, porque en realidad los papás hablamos con los maestros no saben del tema, también construyeron mitos acerca de esto, que son estos niños que se las saben todas, que tendrían que saber todo por lo menos, o que tendrían que hacer todo bien, en lugar de saber que piensan distinto y aprenden distinto, ¿no? Entonces uno le reclama al docente, pero el docente en su formación docente tampoco ve la temática. Pero este tema no está implementado por varias cosas, no solo por la formación docente. Tampoco hay políticas públicas que tengan la voluntad de que esto se mueva, ¿no? Porque si vos ves que la mayoría de las provincias argentinas tienen un artículo en su ley y tampoco se cumple, las autoridades no sancionan tampoco, las autoridades provinciales, ¿sí?, que no cumplen este artículo. Entonces, no lo cumplen, no tienen sanción y los niños están sin atención. Laura, ¿cómo imaginan el funcionamiento de esta primera asesoría para la defensa de los derechos de los niños con altas capacidades? Bueno, es un arduo trabajo. Agradecemos a ADC, Asociación por los Derechos Civiles, que ha tenido la sensibilidad, más que nada, de abordar este trabajo junto con embajadores hacia Argentina, porque ante todo hay que quitar el miedo que tienen las familias, ¿no? Muchas familias guardan el diagnóstico, lo esconden para que sus hijos no sean etiquetados, ¿no? Entonces, cuando escuchan hablar de una asesoría, piensan que uno quiere iniciar acciones legales, por ejemplo. O sea, que uno los invita a conversar con la asesoría para que los padres inicien un juicio a la escuela. Esto no es así y esto es importante que vos en este momento me estés dando lugar para poder aclararlo. La asesoría sería la pata legal que le faltaba a este tema, ¿no? Con personal capacitado, la finalidad es principalmente sentarnos a conversar con las familias y contarles cuáles son sus derechos para que puedan hacer uso de ellos, ¿no? Nosotros acompañamos desde un primer momento, desde el momento que las familias reciben el diagnóstico, en los pasos que tienen que seguir, que son presentarlo en la escuela y pedir que se cumpla lo que el profesional sugiere. Por ejemplo, adecuarle los contenidos a este niño, adelantarlo un año, por ejemplo, si está en un año, que pueda pasar al año siguiente. Bueno, muchas familias no lo piden porque las escuelas les dicen que no se puede hacer, y entonces desde la asesoría es acompañarlos, informarlos de los pasos a seguir, acompañarlos a elaborar las notas para solicitar que esto se cumpla. Siempre, ante todo, son acuerdos amistosos lo que se trata de lograr con las escuelas, no confrontarlos con los padres, porque esto es importante. Cuando te encontrás con docentes que no saben del tema, no podés ir a confrontar, por supuesto. También nuestro deber es informarles. Es importante destacar que esto lo tendría que hacer el Estado, ¿no? Uh-huh. Y no lo hace, y bueno, alguien lo tiene que hacer y hemos tomado la posta. Laura, vos hablás de la falta de información por parte de los docentes. Cuando se encuentran con otras familias en esas escuelas, que ¿ven también una falta de información? ¿Y cómo se relacionan los chicos con altas capacidades con alumnos más normales, por decirlo de una forma? En realidad, se relacionan por intereses. Y lo que sucede a veces es que no comparten intereses, y algunos sí, por supuesto. Se relacionan como cualquier otro niño. Lo que pasa es que vos, para encontrar un par, un amigo, buscás a alguien que le guste lo mismo que vos. Y generalmente a estos niños les gustan a veces otras cosas, o cosas que le gustan a niños más grandes que ellos. Entonces ahí está el tema social en juego, ¿no? Las niñas, por ejemplo, esconden sus talentos para encajar socialmente. Y generalmente son menos niñas detectadas que varones. Uh-huh. Eso también es importante saberlo. Laura, gracias por este contacto. Para nosotros una novedad, y obviamente también queriendo escuchar otras miradas desde otros sectores de pedagogía para poder entender este tema. Veremos si hay también otros colectivos y organizaciones que vengan trabajando en esto. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por el espacio. Laura Díez es vocera de Padres Embajadores ASI, la organización que nuclea a padres y madres de niños con altas capacidades intelectuales, así los denominan, y vienen trabajando en una asesoría tutelar justamente para familias con chicos que reúnen estas condiciones que a veces se manifiestan como superdotados, precoces, talentosos.